Hoy día, con todas sus letras, es el artista más importante de nuestro país. Récord en ventas. Que levante la mano. El embrujo. Te vas, te vas. La Quinta Vergara se pone de pie. Se calienta el monstruo porque en este escenario llega Américo. Yeah. sé que te mentí. Creo que fuiste feliz, pero sé que me rendí. Dice, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pensé que por algo me hace recordar. Quizás hoy me hace acompañar. No te hace mejor, fue diferente nada más. Y hoy te vas, ¿cómo? termina de irte, sin decir adiós, no quiero mirarte, no quiero oírte, porque se agudiza mi dolor. Mañana si querer, dueño no sé, en la soledad de mi cuarto quedaré, con la interrogante en que fallé, aunque la respuesta no hallaré. ¿Cómo dice el coro? Solo me queda llorar, resignado a perderte, solo me queda llorar, solo y vacía, sin ti, odiando y amando, yo viviré entre el odio y amor, te recordaré, termina de irte, vete, déjame, odiando y amando, te recordaré. Sin palabras, por favor, termina de irte, sin decir adiós. No quiero mirarte, no quiero oírte, porque se agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño no sé, de la soledad de mi cuarto que está, con el interrogante que fallé, no queda respuesta, fallaré. ¿Cómo dice? Solo me queda resignado. ¿A qué? Muy buenas noches, hasta siempre, muchas gracias. Primero que todo, muy buenas noches, estoy contentísimo de poder estar aquí. No se imaginan la alegría inmensa que me han regalado todos ustedes, el público, los medios y todo mi país, por permitirme ser parte de esta tremenda fiesta y sobre todo aquí en el Bicentenario. Quiero pedirles que el primer aplauso de esta noche se lo regalen a los chicos de la orquesta que me acompañan. Y a todos, a través de ellos digo, a todos los de mi equipo, muchas gracias por estar conmigo. ¿Están cansados o no? ¿No? Vamos a bailar, vamos a pasarlo bien. Esta canción va con todo el corazón, sigue la cumbia, sigue la música y dice así. Del señor Manuel Alejandro, esta canción hermosa. Vamos a recordar, vamos a cantar. Y dice así. Ah, de una manera estúpida te has burlado de mí. De una manera cómica te has reído de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos, con un amigo del alma, se ve que no te importo nada. Tendría que llorar por ti y me río como un puto. Tendría que llorar por ti y no te río ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, como dice, y me río como un... Eso. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río. Volver

tuve beso a beso, piel con piel. El sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Como dice Villa, señora, para calmar el sufrir. Hasta ayer, mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante, que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Enredándome en sus besos, hasta que me volvió preso, y en su cuerpo despiadado me arrastró con su pasión. Luego vino la traición, y cual si yo fuera un niño, me dijo que su cariño no brindaba a quien quisiera. Eres otra bandolera, me jugó con mi querer. Y ya no creo más mentiras, y en el llanto de muchas gracias. Como amante de la música popular, de la música folclórica y de la música tropical, no podía no manifestar mi gusto y mi admiración. Y con todo respeto y con mucha personalidad, esta canción del señor Marc Anthony, con todo el cariño para todos ustedes. Gracias. Voy a regalarles una canción preciosa, y esta vez voy a pedir la colaboración de las personas más importantes de esta noche, que son las mujeres, por supuesto. La grabé hace algún tiempo atrás, algunos años atrás, y hoy tengo la oportunidad de poder cantársela a todos ustedes nuevamente. Vamos a bailar, nos vamos a enamorar, esto suena y dice así. dice a mí. No dejo de pensar. Hay días que me levanto contigo. Y yo no quiero seguir. Y aún abandono. Todavía no me acostumbro que su cabello por mis manos me sale mal. No es como el tuyo. Dice, y yo cierro los ojos. Qué tontos, qué locos. ¿Cómo? Vamos a seguir bailando. Yo hace un momento atrás preguntaba si esta noche había gente soltera acompañándome aquí. Seamos honestos, nosotros los varones queremos saber si hay mujeres solteras esta noche. Que se manifiesten. ¿Puede levantar la mano a las mujeres solteras o no? Mejor aún, para no tener problemas después de la salida, las mujeres solteras sin compromiso, ¿pueden levantar la mano, no? ¿Sí? Usted, señora, que levanta la mano, soltera, sin compromiso. ¿Sí? ¿Sí? Ella me dice que sí, tiene el anillo en la mano. ¿Cómo es? No, preguntaba porque quiero dedicarles esta canción preciosa, esta canción hermosa para todos ustedes, para todas las mujeres solteras. Composición del señor Alejandro Besani de México, para mi disco Américo a morir. Y de manera especial esta noche para Viña, esto se llama y dice: me enamoré de ti. ¿Y qué? Palmitas arriba a todos. mano en la cintura, vamos todos. A eso, y ahí, vaya. Bailar. ¡Eso! ¡No me digas! yo te vi ayer en los brazos de un nuevo querer. Quise llorar y no volverte a ver. Saltar porque te pensé ayer. Si yo sabía que me ibas a dejar, si yo sabía que tu amor no era verdad, seguramente. Pierdes más que yo. Nadie te va a querer como te he querido. Nunca volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Me ayuda Viña, dice. Hoy me has hecho llorar. Hoy me has hecho infeliz. Hoy rompiste mi sueño, nublaste mi cielo. Sentí morir. Y hoy me has hecho llorar. Hoy me has hecho amarme por toda la vida. Me vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Soy un juguete que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más gran hazaña, por tu hipocresía. Si te vas y a veces no me das más daño fuera de mi vida. Llevo tus engaños, besos y abrazos que aún me lastiman. Soy un juguete que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más gran hazaña, por tu hipocresía. De mi vida, tu falso amor, tu hipocresía. Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida. Siempre fracasos y una horrenda vida. Soy un juguete que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más gran hazaña, por tu hipocresía. Si te vas a vete, no me hagas más daño fuera de mi vida. Llevo tus engaños, besos y abrazos que aún me lastiman. Soy un juguete que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, hipocresía. Nada, nada quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. Nunca, nunca, nunca más. Júrate, no seré más. Te tienes que ir. Nada, nada quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. No, no quiero verte nunca más. Sal de mi vida. La señora alcaldesa me dijo: Américo, tienes que cantarles a todas las mujeres traicioneras de Viña del Mar. ¿O no? Yo quiero saber, ¿hay mujeres traicioneras esta noche o no? ¿No? Yo quiero una mujer traicionera. ¿Hay mujeres traicioneras? Vamos a bailar, esto suena y dice así. Traicionera, no sé por qué te extraño, que te amo, que te busque traición. señor Jerónimo Bañón, para todas las mujeres traicioneras. ¡Arriba Viña! ¡Arriba Chile! ¡Arriba las palmas! ¡Hey! Sueños, muchas gracias a todo el país, muchas gracias a ustedes por el cariño. Solamente quiero decir gracias y contarle a todos ustedes que estoy inmensamente feliz. Solamente eso, gracias. Américo, ¿quieres dedicarle este triunfo a alguien en especial? Claro que sí, gracias. Es que insisto, no hay ni una duda esta noche. Ha sido todo tan claro. El público está tan presente y con tanta energía que hay. ¡Antorcha de oro para Américo! Mira,

proyectar internacionalmente una carrera espectacular. Ha sido su consagración, pero ya llegó el momento de despedirlo. ¿No se escucha? ¿Puede ser más fuerte? ¿No se escucha en Arica? ¿No se escucha en Punta Arenas? ¡Ay! ¡Gaviota! Esta gaviota, Américo, yo le quiero pedir permiso a la Sole, a todo el mundo, te la quiero entregar. Absolutamente. Porque he sido testigo de tu esfuerzo, de tu humildad, de tu trabajo, y sentimos un orgullo enorme. Yo creo que a nombre de cada persona, de cada corazón que hay en esta Quinta Vergara, y yo creo que están representando al público de todo Chile, te entregamos esta gaviota para que te la lleves en el corazón. Te felicito y te admiro mucho, de verdad. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Viña, muchas gracias. Se lo quiero dedicar, primero que todo, a Dios por tantos regalos, a mi familia, a mi mujer, a los chicos de la banda, a mi equipo, y por supuesto, y con mayor cariño, a todo el público, a toda la gente que me ha acompañado en esta tremenda aventura. Muchas, muchas gracias. A los amigos artistas, a todos ellos, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Es el gran triunfador de esta noche, la música. Muchas gracias a todos. Gracias. Américo, el público de la Quinta lo pide. Mira, a través de Twitter también. Que te demos besos, que te regaloniemos, que te demos todos los premios, pero especialmente que cantes. ¿Es posible una nueva canción, una última canción para todos nosotros aquí en el escenario? ¿Podremos levantar las manos o no? Pero de todas maneras, ¿sí? Feliz de cantarle a todos. Esa es mi pasión. Así que hasta la hora que quieran, muchachos, yo voy a cantar para ustedes. Gracias. Dejamos para que se despida Américo en el escenario de la Quinta Vergara. Música. Vamos arriba todos. Ahora sí. Se prendió el sol. Vamos a bailar. Composición del señor Alejandro Besani. Vamos a cantar esta canción, himno del amor y el desamor. La única condición, mi gente, es que esta canción hermosa se canta, se baila con la mano arriba. Levanté comenzamos a despedir el tremendo show de Américo con una banda espectacular. Felipe, Piña, a morir. Absolutamente, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti, Américo. Gracias por prender esta Quinta Vergara. Hasta siempre, muchas gracias. Y a toda su banda, un artista excepcional que llegó a las líderes musicales casi por casualidad. ¿Qué hablar de las miles de copias que ha vendido con su disco? ¿Qué hablar del éxito? ¿Qué decir de las 200 presentaciones que realizó durante el 2009? Pero tenemos que dejarlo ir. Nos entregó todo su repertorio. Lo comprendemos absolutamente. Nosotros quisiéramos seguir cantando y bailando con Américo, y de verdad lo que ha provocado en el público es lo que todos quienes admiramos a Américo realmente lo esperábamos. Es emocionante ver esta Quinta Vergara tan pero tan entusiasmada con un artista chileno. Yo no sé, tenemos que seguir avanzando. Yo creo que podríamos hacer un trato, llegar a un acuerdo. Vamos a llamar al culpable de todo esto, que nos ayude a pagar a este monstruo un rato. Al dueño Américo, por favor. Américo ha sido el dueño de esta fiesta, el dueño de esta cuarta jornada de festival. No desenchufen nada todavía, y por favor, aquí, muchachos. Por favor, que vuelva la banda. Nos tienen que ayudar a controlar el monstruo. Está muy difícil en esta oportunidad, Felipe. Está difícil porque la verdad que estuvimos en el ensayo, está cantadas todas las canciones ensayadas, pero vamos a ver si hay alguna solución que nos entregue el propio Américo. Tal vez porque si esto es culpa de Américo solo. Claro, llámenlo más fuerte para que él pueda regresar. Américo, por favor, te esperamos en el escenario. Vamos a intentar pedirle una última canción. ¿Y si lo llamamos? Entre el público. Para que Américo aparezca en este escenario. Si alguien ha visto a Américo, por favor. ¡Ahí viene! ¡Más fuerte el aplauso para Américo! Américo, ponte al medio, por favor. Ayúdanos, ¿qué podemos hacer? Vamos. Habría que mandarla a hacer. Oye, claro, que fabricarla en esta oportunidad. Habría que enchapar alguna. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer una última canción para que nos ayude? Sí. Claro que ¿te sí, parece? Sí, lo que quieran. Lo que quieran, estoy feliz, estoy contento. Hemos hecho una tremenda fiesta. Y como lo prometí, lo pasamos increíblemente bien esta noche. Yo soy médico que cantaste todas las canciones que tenías ensayadas. Tal vez podríamos hacer algo de nuevo, uno de tus más grandes éxitos, ¿te parece? Claro que sí, ¿sí? Necesitamos. ¿Te vas? Ok, música. Dejamos Américo. Y hoy te vas. Te vas, te vas. Quizás tú me creaste con más. beso en la mañana. Dime quién te llevará del desayuno a la cama. Yo te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor. Yo me regalándote flores y la primavera llegó. Yo contigo puse un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero sé que quedó en ti. Y creo fuiste feliz, pero sé que quedó en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pienso que el morando me hace recordar. Quizás donde me hace llamar. Otro se recorda, fue diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas. Escribirá canciones inspiradas en nuestro amor. Que regalándote flores, mira la primavera llegó. Y yo contigo hice un mundo como me brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero sé que quedé. Y creo fuiste feliz, pero sé que quedé. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pensé que no. Pero muy bien, me gusta ver este monstruo vivo, me gusta ver este monstruo activo en la Quinta Vergara. Se acabaron las canciones, ya no hay más Américo esta noche, por lo tanto seguimos avanzando. Ya viene Tito el Bambino aquí a la Quinta Vergara. Vamos a perrear con Tito el Bambino. Vamos a seguir pasándolo increíble esta noche. Sole, tengo una idea, porque la verdad que Cuando nos paramos acá el primer día, nos comprometimos con el público a darles... En el gusto. En el gusto, en todo. La verdad que no hay más premios que entregar, no. Pero para darle el gusto al público y porque creemos realmente que Américo, un artista chileno, se lo merece, sabiendo que no hay más canciones, que es un compromiso que tenemos que tomar con ustedes. Sole, ¿se te ocurre lo mismo que a mí? Estamos absolutamente conectados. Escúchenme, la verdad es que no tiene más canciones, de verdad. Pero creo que él se ha ganado limpiamente el reconocimiento de todos ustedes. La noche es larga todavía para todos nosotros, pero sí pensamos con Felipe que vamos a hacer una excepción. Nos queda solamente una herramienta. Nos queda solo un recurso, que es un premio. Que es un tremendo premio. Vamos a invitar a Américo al escenario, por favor. Américo, si puedes venir. Vamos a hacer una excepción. Lo vamos a hacer con un artista nacional, cosa que nos llena de orgullo. Pero creemos que porque el público lo pide y porque Américo se lo merece. Sole, hay doble gaviota para Américo. Sole, esta se la entregas tú. Esto es... No sé si es inédito, pero... En representación del público. Es inédito al menos en esta jornada de festival. Es hermosa, es nuestra gaviota de plata y es absolutamente tuya, Américo. Esto es para ti. Gracias, Américo. Gracias al público por su comprensión y, por supuesto, por haber participado tan activamente. Muchas gracias a todos ustedes. Se la dedico a todos los autores, compositores, a músicos, arreglistas, a todo mi equipo, por supuesto. Muchas gracias a todos ustedes. Me la llevo para mi casa, en mi corazón, y van a estar en mi recuerdo por siempre. Gracias a todo el mundo, gracias a todos los países en este bicentenario. Y a los que no están en el bicentenario, son parte de Latinoamérica, igual con todo mi corazón. Muchas gracias. Gracias, Américo. Un aplauso más grande para despedir a Américo. Y a continuación, hacemos una pausa comercial, pero al regreso, perreamos con Tito, el Gambino.